Jueves 17 de diciembre del 2020, soy el Panda Zambrano, transmitiendo para tu aplicación de Claro Música. Programita 581, comunícate y haz tu broma. Vía WhatsApp 553-726-3482, envía tu mensajito. Facebook Panda Zambrano 25, Twitter @ quiero una broma. Si tienes correo electrónico, ¿qué esperas? Quiero una broma @yahoo.com. Desde los Estados Unidos, por la aplicación rojita 855-2611-804. De todo el país, 800 panditas, Ciudad de México, 35 panditas. De aquí hasta las 10, las bromas están en Claro Música. El Panda Show. El Panda Show. Estás en tu auto, casa, oficina. Muy, pero muy buenas noches. Estamos a una semana ya de la Nochebuena y te acompañamos en directo desde el Panda Call Center a través de la cadena más importante del regional mexicano, la Mejor FM, y simultáneamente por tu aplicación de Claro Música. Si quieres hacer tus bromitas, entra a mi portal, elpandasambrano.com, y ahí encuentras toda la información. Y estoy con Jorge. Hola, Jorgito. Bienvenido al Panda Show. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches, bonita. Buenas noches. ¿Qué haces? Nada, aquí descansando. Órale, ¿descansando de qué, mi rey? De la chamba, de la chamba. ¿A qué te dedicas, Jorge? Albañil. ¿Albañil? Sí, mira, chido, órale. ¿Y qué? ¿Qué estás construyendo? Pues ya me estoy ahí, haciendo un edificio. Ay, mira, ¿quién te viera con tu cara de garrotero? ¿Qué onda, Jorge? Después de un día difícil de trabajo, platícame, ¿a quién le hablamos? Pues le quiero hacer una broma a mi tía. ¿Qué se llama? Porque en Monterrey. Monse, ok, ¿y qué bromita para la tía Monse? Pues lo que tenía pensado era decirle que pues mi papá me quiere correr de la casa porque pues embaracé a mi novia. Okay. Y pues a mi novia y su papá dieron la espalda, yo vine a hablar con mi papá y mi papá pues también me va a dar la espalda y me va a decir, no, ¿sabes qué? No me va a aceptar. Y como mi papá es un poco explosivo en ese tema, entonces pues mi tía sabe muy bien cómo es y pues creo que pues va a salir bien porque mi tía se cree todo muy fácil y pues es muy increíble todo esto porque pues ya llevo un año con mi novia. ¿Cómo se llama tu novia, Jorge? Vanessa. Ok, ¿y se conocen Vanessa y Montserrat? Ah, sí. Ok, entonces resulta que ya enteraste a los papás de Vanessa, a ver si no caigo en alguna imprecisión, y ya la corrieron. Y ¿sí? Tus papás también ya se enojaron, ¿y luego? Pues ya de ahí, yo le voy a decir a mi tía que si me deje irme para allá, porque pues mi papá ya no me quiere ver aquí, me corrió de la casa y nadie nos quiere apoyar. Y que pues me quiera la quedar ya con ella, ella vive ahí en Hidalgo. ¿Vas a necesitar que te apoye? Pues es que quisiera aprender, pero la verdad, dame alguna idea. Como pues también tenía pensado que va a hablar de que su papá y mi novia la vino a dejar aquí para que pues, yo me sea responsable en la casa de mis papás. No, mira, yo creo que nada más hay que acomodar un poquito el orden. O sea, claro, primero es, enteraste a tus papás y tus papás te corrieron. Sí, sí, sí. Tú estás en casa de la novia enfrentando esta situación. Los papás están vueltos locos y también la corrieron. ¿Qué edad tiene tu novia? 18. 18, ok. Entonces también la corrieron. Mientras tú le das la explicación, yo busco el momento para entrar como el papá de Montserrat y decirte que te largues, que, perdón, de Vanessa, que te largues, que no eres bienvenido, que nos fallaste, etcétera, y ahí armamos el conflicto. ¿Te parece? Ok. Ya está. ¿Cómo se llama el papá de Vanessa? Mario. Y no se conocen Mario y Montserrat, ¿verdad? No. Perfecto, entonces recuerda, ya tus papás te corrieron y estás en la casa de Vanessa. Ok. Listo, marcamos las bromas de tu show. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Betty Monroe y a todo el público del Panda Show. Les mando muchos besos. Pásense una increíble Navidad y un año nuevo perfecto. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La Mejor FM. Broma excelente. Listo, bien preocupado, Jorge, bien preocupado. Oye, ya tengo un problema. Pide tu broma por WhatsApp, 553-726-3482. Bueno. ¿Sí? ¿Sí, tía? ¿Quién habla? Yo, pues, ¿quién más? Oye, tía, pero soy Jorge. Tía. ¿Qué pasó, hijo? Tía, tengo una bronca, tía. A ver, ¿qué pasó? Ya tengo una bronca y la neta necesito tu ayuda. Estoy, no sé, estoy muy metido en esto y la neta no sé qué hacer. ¿Quién eres? Bueno. ¿Quién eres? Soy Aarón. ¿Quién? Ah, ¿qué pasó, mi amor? Abuelita, abuelita, tengo una bronca, una broncota, en serio. ¿Qué pasó, hijo? ¿No es a mi tía Monse ahí? Ah, te la paso, hijo. Por favor, abuelita. Bueno. Hola, tía. ¿Qué pasó, hijo? Tía, tía, necesito tu ayuda, tengo un broncón, te lo juro. ¿Qué pasó? Mira, lo que pasa es que, mira, ¿te acuerdas de Vanessa? Ajá. Lo que pasa es que, pues mi papá supo algunas cosas y pues me corrió de la casa porque, pues, ya voy a ser papá. O sea, no, Vanessa está embarazada. Ajá. Sabes que yo llegué con mi papá, hablé con él, expliqué las cosas y pues ya sabes cómo mi papá no me entendió. Se puso en su plan, tú lo conoces. Ajá. Se pone en su plan y dijo, no, ¿sabes qué? Yo no te quiero aquí en la casa, me decepcionaste y que pues yo no sé qué vas a hacer. Ajá. Y pues ya me empezó a gritar y después empezamos a discutir, nos hicimos de palabras y ya pues me corrió de la casa. Entonces yo pues ya le dije a Vanessa, ¿sabes qué? Pues vamos a hablar con tus papás y esperemos que pues nos apoyen porque pues mi familia me dio la espalda. Ajá. Y ya pues ya estoy, de hecho estoy aquí en la casa de Vanessa. Ya hablé con tu papá, pero pues obviamente pues el señor también no lo tomó muy bien. Ahorita pues, yo estoy aquí esperando y pues no sé qué hacer. O sea, me dijo, márcale a alguien porque no los quiero ver aquí. Yo no sé qué van a hacer. Y ya también hizo palabras con Vanessa, conmigo. Entonces pues yo no sé qué hacer, tía, de verdad no sé si me puedo apoyar, si nos podamos ir contigo, con ustedes. Necesito tu apoyo, tía. Jorge, además, tu Jorge. Papá Manuel se está poniendo muy loco, tía. Jorge, te estoy hablando, carajo. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó, a ver, señor? Te me largas con Vanessa, pero se quiere llevar sus cosas. Te no, la lleva espéreme, sin nada. Espéreme, señor. Espéreme, sin señor. Nada. No, espéreme. No, estoy hablando con mi tía, señor. Espéreme no, con pero, mi tía. Pero ¿por qué no con tus papás? Te no, pedí hablar con no, tus papás, señor. Para hablar con ellos. No, estoy hablando con mi tía, ella es responsable de mí. No, no te preocupes. ¿Y cómo es responsable de ti? A ver, comunícame. Buenas noches. Buenas noches, señor. Habla Mario, el papá de Vanessa. ¿Usted es responsable de este idiota? No le hable así a mi sobrino. ¿Cómo señor. Quiere que le hable? No le hable así porque es una responsabilidad de dos y al final de cuentas ya es tan grande. Efectivamente. A ver, es una responsabilidad señor. De dos, pero este muchacho, este albañil siniestro, vino, pidió permiso. A ver, escúcheme, ajá, carajo. Sí, pues usted deje de defender a mi sobrino, señor. Luego alcahueteando a Jorge. Por favor. Él vino, pidió permiso, se le dio la autorización y desde un principio yo le encargué de carácter personal, no cometan tonterías, no es tiempos difíciles, no solamente utilicen cubrebocas, también póngase el cubre aquello, todo, y resulta que están embarazados. A ver, si usted es la tía responsable, ¿por qué no lo hizo responsable sobre estos actos? Bueno, señor, como hayan sido las cosas, ¿me puede pasar a mi sobrino, por favor? Sí, se lo voy a comunicar. Pero gracias. A ver, dice que usted era responsable. Sí, ¿de gracias. Qué forma va a ser responsable? Gracias, señor. ¿De qué va a ser? Por... No me deje con la palabra en la boca. A ver, señor, yo ya veo de qué Mario. Manera yo me hago responsable. Mario, ese como es mi nombre. Como se llame, señor. ¿Cuál es el nombre de usted? Pásenme a mi sobrino. ¿Cuál es su nombre? Para hablarnos por nuestros nombres, no sea maleducada. Señor, déjeme gritarme, por favor. Es que estoy tratando de establecer una plática. Dice ajá. que es la responsable y que una es la plática, tía de este tono, albañil señor. Siniestro. A ver, ¿se controla, señor? ¿Cómo quiere que me controle? ¿Sabe qué edad tiene mi hija? Apenas cumplió la mayoría de edad, ching. Ah. Apenas. Y resulta que ya está embarazada. Ay, señor, pues, ¿qué le digo? Me comunica mi sobrino, por favor. Este albañil tenía que lecherear, pero en otro lado. Ah, pues mire, su hija le ayudó, pásame a mi sobrino, por favor. ¿Cómo se llama usted? ¿Para qué quiere saber mi nombre? Jorge, ¿cómo se llama esta tutora? O la que está al frente, ¿cómo se llama? Ah, Montserrat. A ver, señora Montserrat, yo nada más le digo una cosa. Mi hija se va sin nada. Si usted es la tutora, hágase responsable no solamente de mi hija, no solamente del albañil siniestro, sino de la criatura bien en casa. Ten. Te habla tu tía siniestra y te larga, se larga. Bueno. Bueno. Tía, de verdad que yo no puedo con esto, no sé qué hacer, tía. Ya escuchaste a tu papá de Vanessa, te está poniendo bien loca. Sí, así como está él, se puso mi papá. Y de verdad que yo ya no sé cómo controlar esta situación, tía. Vente para acá, hijo. De verdad que... Es que... Ay, no. Y ahorita ya creo que... creo que no van a dejar esa vanesa conmigo, me van a correr nada más a mi tía. Entonces, pues ya me dijo el señor que ya voy. Ya me dijo el señor apoyo, que tía. Se va a ir Vanessa contigo, ya vénganse para acá. El problema es que no tengo cómo, tía, o sea, necesito apoyo, o sea, me dejaron sin nada, tía, te lo juro, me dejaron sin nada. ¿Tienes tu tarjeta? Pues no tengo dónde me pusiste, tía, de verdad no tengo nada, estoy sin nada, tía. Ay, hijo, Tía, Vanessa está llorando, es lo que más me preocupa. A ver, tranquilízate, necesito que tú también te tranquilices y le damos una solución. Porque si no tienes la tarjeta, yo estoy esperando al bebé, o sea, por eso está preocupada, no tenemos dónde quedarnos, no tenemos nada, checa las horas que son, cómo vamos a llegar ahorita, no sabemos dónde quedarnos ahorita mismo. Ni papá me quiere en su casa, ni aquí su papá nos quiere en su casa. ¿No puedes hablar con Andrea? Que te dejo una noche. Nadie, tía, nadie me quiere ayudar, tía. Nadie, te lo juro que nadie me quiere ayudar. Estoy entre la espada y la pared, tía. No manches. Tía, tócalo a Vanessa, por favor. De mujer a mujer, dile algo, por favor. Por favor. Bueno, pásame. Te la paso. Amor, te habla. Bueno. Hola, Vanessa. Buenas noches, señora. Buena. Sí. Buenas noches. Bueno. Bueno. Sí, buenas noches. Soy la abuelita de Aarón. ¿Quién habla? Soy la abuelita de Aarón. Buenas noches, señora. Mira, hija, no llores. Tranquilícense. Sí, tú, mi papá. ¿Todo? ¿No tienes? ¿Eh? ¿Qué pasó? Estoy embarazada. Mira, hija, no te preocupes. No te preocupes, por favor. ¿Cuántos años tienes? 18. No llores. No llores, tranquilízate. Mi papá, mi mamá, y enfermo, y me dije... Tranquilízate, porque te vas a poner mal. Me duele. Mira, Aarón sabe dónde vive mi mamá. Dile que si no pueden irse para allá, y ahí quedan, si temprano se vienen para acá, para Pachuca. No llores, pásame Aarón. Pásame a Arónica. Sí, señor. Ya habla con tu abuelita. A ver, señor, ya espérese, no me esté gritando. Ya, por favor, ya. Ya hablamos las cosas. Con chillidos no vas a llegar a ningún lado, Vanessa. No, señor, ya le dije las cosas. Por favor, ya déjeme en paz. Ahorita voy a hablar. ¿A dónde me voy a ir? ¿Dónde me la voy a llevar? Ya. Se me largan, ya no los quiero. Por favor, espérenme un tantito. Sí, me voy a largar, pero espérenme un tantito. Albañil siniestro, eso es lo que. No, ya, señor, espérenme. Bueno. Aarón. Bueno, abuelita. Aarón, no dejes que te grites a pendejo. No, abuelita, es que yo ya estoy cansado de todo esto, mira. Mira, ya me dice que va a correr, que ya no me quiere ver aquí. Ya le dije que ya me estoy encontrando una solución ahorita. ¿Cuántas veces, carajo? ¿Qué pasó? ¿En tu casa qué te dijo tu papá? Ya, mi papá ya no me quiere, abuelita, no me quiere ahí. Ya me corrió de la casa. ¿Qué poca madre tiene el cabrón? Ya me corrió, abuelita. Ya no sé dónde ir. No tienes para irte a casa de mi mamá. No tengo nada de dinero, abuelita, nada de dinero tengo. Y luego este señor se está poniendo bien agravecido. De verdad que yo no la aguanto, abuelita. Me mete presión y ya no sé qué hacer, abuelita. Ya necesito que hables con él, por favor, abuelita. Dile que por favor. A ver, señor, le hablo a mi abuelita. ¿Qué? Ahora, ¿con tu tutora y ahora hasta con tu abuela? Por favor, señor. Habla el señor Mario, buenas noches, el papá de Vanessa. Qué buenas noches, señor. ¿Qué quiere? Nosotros no teníamos conocimiento de nada de esto. Ahorita yo veo muy preocupado, muy alterado a mi nieto. Por favor, tranquilo. ¡Cállate, Vanessa! Te lo dije y te lo advertí. Con un albañil no, carajo. Albañil no. Aquí somos pobres, pero no con albañiles. Es que no puede ser. Y aparte, ¿cómo es posible que su hijo no haya cuidado a mi hija, señora? Yo digo que la culpa es de los dos, ¿sí? No vamos a estar ahorita. Las mismas tonterías que dijo sus disque tutora, la señora Montserrat Lamy. Claro que la situación es de los dos. Claro que es de los dos. Pero a ver. Es señora y es mi hija, ¿sí? Es que a ver, no sé cómo se llame usted. A ver, doña Ruquita, a ver. A ver, usted pendejo, hijo de su puta madre. Mejor calles, hijo de la chica. A ver, no me diga, no me la... A ver, no nos faltemos al respeto. Proteja a su hija, es lo que usted debe de hacer. Mira, por albañil siniestro, ahora resulta que es la abuela Ruquita siniestra. Carajo, ¿cómo siniestro? Me debería de ver, pendejo. A ver si me vuelve a decir Ruquita, güey. ¿eh? A ver. Pero su puta madre. No, no nos faltemos al respeto. No nos faltemos al respeto. Pero, hombre, no nos faltemos al respeto. ¿Quién está faltando al respeto? ¿Pedazo de mierda? Tú cállate, Vanessa. Mira nada más. Me están ofendiendo, es por tu culpa. Me están ofendiendo. Pendejo. Señora, el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Ah, pues entonces dígaselo a su hija. Sí, ¿eh? A ver, pero espérenme. Pero bajo ese usted contexto, el hombre llega, pero llega siempre con capucha, ¿sí o no? Ay, señor. ¿Usted lo hizo? ¡Claro! ¡Pobre pendejo! ¡Claro, no por supuesto! ¡No le pendejado! ¡Por supuesto, señora! ¿Eh? ¡Yo no soy un albañil mero siniestro, carajo! Si usted hubiera dado buenos principios, no hubiera pasado eso. ¡Los principios y la educación la tiene! ¡No me haga reír, señor! ¡La tiene! ¡Mis hijos la tienen! ¡Por eso es que me duele! Que mi hija nos haya fallado a nosotros como familia y aparte haya caído con un albañil y siniestro. ¿Y qué es usted, pendejo? ¿Es usted arquitecto, licenciado? A usted no le importa, a usted no le importa que soy yo. Le debe importar lo que pero sea mi nieto. Albañil, fíjese nunca. Lo que habla. Nunca. No hay cosas coherentes, ¿eh? Pobre estúpido. Heraclia, ¿eh? Fea, ese es el problema que tiene usted. ¿Sí? Por así un albañil que... tiene usted su chiquera donde vive, cabrón. Jorge, mira, yo no quiero meterme en problemas como se ríe la brujita, ¿sí? Porque aparte de todo, estás en mi casa. Se ríe como la doña Clotilde, la del 71, y está riéndose en mi propia, casa. Pobre, pedazo de aborto de la naturaleza. Pero se achú, el aborto es el albañil siniestro. Ya, Hermelinda linda, ándale, y te me largas ya. Y tú también, pobre Vanessa. Pobre pendejo. Señor, tranquilo. Bueno, abuelita. Ya, hijo, agarra la abuelita. No discutas con él, abuelita. No, es que con él no agarra, se puede. Así, mira, abuelita, escúchame. Así se puso mi papá, te lo juro. Mi papá se puso peor, me corrió. Y así como me lo dijo. Madre de tu padre, así me lo dijo, abuelita, de verdad. Yo lo voy a decir a él cuando se quiera de mi hijo. Y en mi propia casa. Mira, Aarón, escúchame. Agarra un taxi, vete a la casa de tu abuelita Vicky. Ahorita le hablo a tu abuelita Vicky que me preste para que pague el taxi, hijo, y que te preste, y mañana te depositamos para que te vengas. Sí, abuelita, ¿eh? Abuelita. Oye, abuelita. Pero, hazle ya. Yo no me quiero mi felicidad, papá, por favor, no te pongas. Está, gracias, de verdad, gracias. Hazle, porque ya le voy a hablar a tu abuelita Vicky. Tu felicidad con un albañil siniestro y luego esa familia... Abuelita, parece abuelita. De pulquería. De verdad, muchas gracias, abuelita. No, tiene ahora, tu nombre, pero ya te voy a poner tu nombre, ya abuelita. Ya no lo escuches, ya no lo escuches. Ya vete. No, abuelita. No, ¿sí? es que de verdad, ya, no te abuelita, no dejan salir a Vanessa, la están regañe, por favor. Ayúdala, habla con ella, por favor. A ver, tranquilízala, pues, por favor. Amor, ven. A ver, Vanessa. Escúchame. ¿Tú quieres a mi nieto? ¿Quieres a mi nieto? Poquito. ¿Cómo que poquito? Es que también hubieran pensado las cosas, hija. Yo se lo juro que le dije, ponte con todo. Se lo juro, pero él me dijo que no se sentía igual. Mira, hija, ya en este tiempo ya no están tan cerradas las personas. Usted sabe que como mujer enamorada se da todo y yo le dije, ponte con todo. Es lo que te digo, pues si lo quisiste y así, ahora, no tiene por qué ser eso tu papá, así de mi nieto. Está muy enojado, discúlpelo, señora, por favor, él no es así, mi papá. Ahora, no, bueno, ¿quieres seguir a mi nieto o te vas a quedar ahí en tu casa? Pues mi papá me corrió hoy, estoy embarazada y yo no puedo. Vete con Aarón a casa de mi mamá. Okay, sí. Ahorita yo voy a hablar con mi mamá para que me preste para Chachi, okay. Que lo pague mi mamá allá. Y mañana les enviamos para que se vengan para acá. Pero hazlo, Vanessa. ¿A dónde ¿Eh? Vive usted? Yo vivo en Pachuca. Pero yo no sé lavar ni planchar ni nada. A mí me hacen... A ver, entiéndeme, Vanessa. ¿Eh? Sí. Digo, si tú quieres a mi nieto, síguelo. Y si no, déjalo que él se vaya. Ay, ¿eh? ¿Y yo qué voy a hacer con esta criaturita que traigo en el vientre, que ese es su hijo? ¿Cuánto tiempo tienes? 12 semanas. Voy a tener un pequeño albañil de hijo. Mira, pues estás muy mal, hija. ¿Sabes una cosa? Los albañiles son personas buenas. Pero mi papá. Si tú piensas así de mi nieto, déjalo. Déjalo, quédate con tu padre. ¿Y sola? ¿Sola? Entonces... Apenas cumplí 18, todavía ni tengo mi credencial de lector por la pandemia. Nosotros estamos brindando nuestra casa. Y aquí donde tú vengas, no es un cuchitril cualquiera. Y no somos personas como tu papá nos está catalogando. Sí, señora, perdone, por favor. Entonces, tú quieres a Aarón, síguelo. Y si no, pues mira, con la sí, pena. Señora. Sí, espérame, amor, espérame, amor. Quiero hablar con mi tía. Abuelita, sí, ¿me puedes pasar a mi tía, por favor? Sí, hijo, sí. Bueno, tía. Ya, no, de verdad, yo les agradezco todo esto que están haciendo por mí, de verdad. De verdad que gracias por no darme la espalda. Sabes que somos familia y jamás te vamos a dar la espalda. Sí, tía, abuelita. Digo, tía, perdón. Es que, tía, estoy tan nerviosa, te lo juro. Pues ya te dijo tu abuelita que se vayan para la casa de mi abuelita Vicky. Sí, tía, lo tengo hasta la garganta, te lo juro. Ya viste, si con este señor ni con mi papá se puede. Pues hijo, ni modo. Pero pues sabes que al final de cuentas pues nosotros vamos a estar para ustedes. Ya. Ya mañana nos vemos allá. ¿Sí? Hijo. Sí. Y cuando te vea, te voy a preguntar algo, tía. ¿Qué vas a preguntar? ¿Cómo soy el Panda Show? Que esto es una broma. Se pasaron de la risa a mi mamá. Del Panda Show. Es la bromita del albañil siniestro. No. Tía, es una bromita en buena onda. Lo que pasa que Jorgito los quiere mucho. Él nos pidió esta bromita. Que originalmente quería que fuera el papá, pero ustedes conocen al papá de Jorge, ¿no? Sí. Bueno, entonces por eso es que cambiamos un poquito, pero qué calentada. Oye, pero tu mamá se nos fue hasta la yugular, hasta la cocina. Mi mamá es de muy poco aguante, como ya se dieron cuenta. Oye, pero si a Chu tú también te prendiste, chaparrita. Pues es que, oigan, ofendiendo así a mi sobrino no puedes ver. ¡Cálmate! ¡No quiero! ¡Albañil siniestro, te me largas! Oye, dile a tu mami que fue una bromita, no se vaya a enojar con nosotros. Fue una broma del Panda Show, mamá. Oye, Jorge, dile por qué le hiciste la broma a la familia, ándale, porque barrimos con madre e hija, con tía y con la abuelita. Nada, tía, nada más porque no tiene nada que hacer, y la neta, pues nada más para decirle que los extraño y pues ya, como tú no te acuerdas de mí, yo me acuerdo de ti así de esta forma. Ay, dice esta bolita que se la vas a pagar, ¿eh? Señora, buenas noches, habla Vanessa, qué linda es, la amo mucho. Oye, pero aparte era la Vanessa, era el papá, la rebambaramba, los pleitos, los gritos. ¡No, hombre, pero gacho, eh! Oye, ¿puedes pasarnos tantito a tu mami o está muy enojada? Sí, se da comunicación. Ok, ¿cómo se llama la abuelita? ¿Cómo se llama? María la Luz. Bueno. Lucecita. ¿Sí? ¡Oli! ¡Qué mala onda, eh! Oiga, lo de Ermelinda y eso fue broma, ¿eh? No sé. También lo que les dije fue broma. Lo de la risita de brujita fue bromita, ¿eh? También su vocecita es de brujita. Oye, es una broma del nieto. Es que era para Monserrat, pero no sé por qué usted se metió. Pues porque es mi número. Ah, no, pues, ¿marcamos el teléfono de tu abuela, Jorge? Sí. No, pues ni idea, perdón, pero pues su nieto pidió por su hija. Pero usted se metió ahí de metiche, pues. Sí, metiche. Pues ya ven lo que les pasa a los metiches. No, la rementó bien feo, no más. Oiga, ¿y le puedo hacer una pregunta en buena onda? A ver. ¿Qué se siente tener un nieto albañil siniestro? Saluda a tu abuelita, Jorge. Ya, abuelita, fue una broma. Ahora el hijo de tu madre me la vas a pagar. Nada más me sube el azúcar y me la pagan, ¿eh? Perdón, ya, señora, ya, tranquilízate, abuelita, fue una bromita. Jorge, yo la queremos mucho, señora. Yo no quería participar, pero me pido. No, ay, Vanessa. Luego. Pero bueno, familia, dale, dígame. Dios los bendiga a todos. Cuídese mucho, preciosa. ¿Cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, pandita. Pide tu número 3, 726-3482. De diciembre del 2020. Saludos Tapachula, Querétaro, Piedras Negras, Oaxaca, Manzanillo, Durango, Ciudad Acuña, Ciudad Guzmán, Tampico, Veracruz, Tijuana, Nogales, Puerto Vallarta, Monterrey, Ciudad de México, Mexicali, Mérida, León, Hermosillo, Guadalajara, Ensenada, Cuernavaca, Acapulco, Aguascalientes. Completamente gratis, comunícate 807-26-3482. Si me acompañas por Claro Música, Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba, quiero una broma, y me voy hasta Wisconsin. Ahí está Pepe. Hola, Pepe, ¿qué onda, Pepe? ¿Qué pasó, mi palita? ¿Cómo andas? Yo aquí a toda máquina, mi querido Pepe. ¿Y tú cómo andas, mi rey? Aquí, echando, casi durmiendo. Oye, Pepe, ¿qué haces en Wisconsin? Digo, ya es diciembre, estamos a 17, y es un lugar frío, frío, o sea, está en la frontera con Canadá. ¿Qué onda? ¿Qué hace allá? Pues, que estoy acostumbrado, pues aquí tengo viviendo toda mi vida, pues, ya por la costumbre. ¿Toda tu vida? O sea, que ¿tienes cuántos años y cuánto tiempo llevas viviendo ahí? Tengo 25 años y pues aquí nací, aquí he crecido, panda. ¿A poco eres gabachito, neta? No. Pues, ya ves. ¿Y que tus papás llegaron de hindús ahí, supongo, o no? Sí, mis papás llegaron de hindús. Mi papá sí les arregló, nomás que de esto va la broma, mira. A ver, platícame. A mi mamá yo la acabo de arreglar, ¿verdad? Ya tengo. ¿Tú la acabas de arreglar? Pero, ¿cómo la arreglaste? ¿Que estaba muy fachosa o cómo la arreglaste? Yo la hice recién después, ¿me entiendes? Ah, yo pensé que estaba descompuesta porque pues la acabo de arreglar. Tú arreglaste los papeles. Okay. Sí, yo le arreglé los papeles y hace como unos 3 meses. Le llegó su residencia, ¿verdad? Ah, qué bonito de estar feliz, tu mamá. Oye, pero espérate, ¿tu mamá todo este tiempo vivió allá o se tuvo que regresar? ¿O cómo estuvo el asunto ahí de...? No, el problema es que ella en esos tiempos, ella era, que le dicen, visa de turista. Uh-huh. Que ella entraba y salía así, que tenía que salir para afuera cada, no sé, 3-4 meses, ¿no? Y después se metía para adentro y se quedaba otros 3-4 meses. Claro, sí, así lo hacía. Nomás que pues ya un tiempo ya que pues ya dejó de salir y ya perdió su visa, ¿no? Uh-huh. Y pues ya se queda acá. Mi papá, él sí es residente y todo, pero mi mamá no, ella ya tenía como 16 años que no salía para México. Ah, okay. ¿Y papá y mamá están allá contigo en Wisconsin? Sí, de hecho están allá aquí dentro de la casa, aquí andan. Ok, ¿y la bromita para quién va, Pepe? Va, pues, de hecho va para mi mamá, pero ahí también contesta mi papá, pues también. ¿Y cómo también se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Mi hija se llama Ana María. Ana María. ¿Tu papá? José Luis. Ok, ¿y qué bromita? Ahora sí te escucho. Mira, pues fíjate que este mes andaba mi papá y mi mamá queriendo ir a México, ¿no? Ahí a Guanajuato, son de Guanajuato. ¿De qué parte de Guanajuato son tus jefes? Ellos son de ahí, del hermoso Uriangato, Guanajuato. ¿Son de ¿De dónde? ¿De Uriangato? ¿Qué? Uriangato, Guanajuato, viejo. Uriangato, ¿dónde queda ese mendigo pueblo? Uriangato. Pues la verdad, pues, no sé explicarte muy bien, ¿verdad? De hecho, yo tengo yendo allá, ahí Uriangato, yo voy cada 2 meses, porque mi esposa la tengo allá, ¿no? Pero en sí no sé explicarte muy bien que esté para allá. Sé que está a media hora de Morelia, Michoacán. Uriangato, soquito loqui. Bueno, oye, ¿y tus papás? Bueno, más bien tu mamá. Después de todo el borlote que me has platicado de que la arreglaste y todo, ¿hace cuánto tiempo que no viene a México? No, pues te digo, ya tiene como desde el año 2000 que ya perdió su visa y todo. O sea que está que se las quema por regresar a Uriangato. Sí, óyeme, y te digo que ya tengo 2 años que yo he estado yendo a México cada 3 meses, 2 o 3 meses. Porque ya no conocí a mi... Supongo que vas a dejar el gasto, güey. No, ya conocí a mi esposa y ya tengo mi esposa. Y pues cada dos, tres meses voy para allá y me dice, ¿y cómo está allá? ¿Y qué diferente hay allá? Y ella ya tiene a su mamá, ¿no? Igualmente. Oye, pero ¿por qué no? Si es tu esposa, ¿por qué no te la has llevado de Orengato ahí a Wisconsin? Porque pues ya estoy esperando la cita a Juárez. Según mi licenciado, ya en unos dos meses ya está ella también por aquí ya. Oye, pero ¿para qué te la llevas? ¿Para qué te la llevas si está muy chancluda, compadre? Luego, ¿por qué nos dicen que los mexicanos todos? No se creas. Esas mexicanitas así que hablan el español bien bonito, así que son los mejores. Oye, ¿y tú decidiste buscarte una esposa mexicana? Digo, porque tú eres americano. Ok, ¿decidiste buscarte una mexicana? ¿O por qué no una latina, una hispana? ¿O por qué no una gabachita, Pepe? Pues es que es diferente, Panda. O sea, muchas acá, pues sí, muy hermosas, ¿no? Pero pues es mentalidad diferente. Y yo hace dos años que me fui para México, segunda vacaciones, ¿no? Quería conocer y todo. Y dije, no, pues vamos, me llevó mi primo y me eché un mes allá en México. Entonces, pues fue la casualidad que conocí a la muchacha y la conocí allí en el mismo pueblo, pues, y pues Lolo me hice mi novia y al año nos casamos por el civil allí en Orengato, pues. Uh-huh. Este diciembre ya va a ser dos años con ella, ya casados y todo, y ya me la voy a traer para acá. Pero Pepe, ¿tú que tuviste la oportunidad de tener una mujer rubia, de piel blanca, ojo azul, curvilínea, mejorar la raza, vas y te ligas una chaparra, priétalo, piotosa? O sea, yo me pensaba en eso, tener una mexicana, que yo quiero una mexicana que bien mexicana, que hable de español perfecto, ¿me entiendes? Una que tenga así su acento bien, que hable de español así, pues, como se dice, perfecto, ¿no? Que acá, que inglés, Spanish y al último ni las entiendes lo que dice. Oye, ya me imagino, si te pidiéramos que nos dieras el teléfono de tu esposa, de seguro de contestar. Sí, bueno, ¿con quién quiero hablar? No. Yo estoy casada con José y yo estoy matrimonial. ¿Estás hablando aquí? Bueno, foto. Ya me imagino su español perfecto. Y déjame decirte que tiene las tradiciones de antes acá, pues, como allá tengo casa allá, pues allá me conocí. Mira, pues, va a ser tan perfecto que te va a decir, José, sácate los niños para afuera y métete la ropa para adentro. Oh, no. No, mi esposa está chula, no, nada de eso. Esa ciudad, ella es de Morelia, Michoacán, esa ciudad. Bueno. Es mi vieja. Y tú le vas a decir, oye, súbete para arriba del guayabo. Bueno, ya. Vámonos en la mano. En dos semanas me voy para allá a verla. Ahí te digo personalmente tu recado. ¿En dos semanas vas a venir por a verla ella? Sí, en dos semanas voy a ir a verla. Ok, mira, ya me imagino que estás ansioso, ¿eh? Pero bueno, ¿qué broma va para tu papá o tu mamá o para los dos? Vale, mira, todos, como te digo, ¿verdad? En este mes estaban planeando ir a México, ¿no? Nomás que había mucho problema porque pues no sabían cómo irse y los boletos se vieron también caros. Y el último, mi mamá decía, no, pues a lo mejor nos vamos en el carro. Pero pues ella no quería ir en el carro, ella no quería irse en el carro, ella quería un boleto de avión, pero estaban bien caros, ¿no? Entonces, Panda, déjame decirte que le fue bien a mi jefe y a mi jefa. Porque hace como dos semanas le habló una tía. Uh-huh. Y le dijo, no, pues Ana, pues ya me enteré que ya vas para México, ¿verdad? Por su primera vez y todo. No, sí. Son tocadas también la misma semana, ¿verdad? Las dos semanas. No, le dije, no, sí, Ana, ya, pues ya ves, ya me voy. Le dijo mi tía, no, pues fíjate que yo tengo dos boletos. Que compré hace dos boletos. Yo compré dos boletos hace tiempo, nomás que pues por algo que pasó, ¿verdad? Y que no van a poder viajar. Entonces le dijo mi tía, te los quiero regalar por tu primera vez que vas para México, te los quiero transferir con tu nombre y con el nombre de mi papá, ¿verdad? Ay, mira qué buena tía, ¿eh? Y mi mamá, llegué a trabajar, mi mamá, ¿qué crees, Pepe? Que tu tía me dio dos boletos, me regalaron dos boletos y todo, y bla, bla, bla, ¿no? Le dije, no, pues a toda madre y todo. Entonces, eso pasó, ¿no? Mi tía le transfirió los boletos de ella a mi padre y a mi madre, con su nombre, los transfirió de nombres, ¿verdad? Así sabe hacer. Entonces, pues, eso ya hace como dos semanas, y pues ahorita mi madre viene con allá, habla bien acá, que en la mañana salen para allá, para Morelia, al aeropuerto de Morelia de Chicago. ¿El vuelo es de Chicago? De Chicago Midway a Morelia. Del Midway a Morelia. ¿A poco hay vuelos directos a Morelia de Chicago, neta? Digo, no sé. Sí, nomás del aeropuerto Midway. Ok, bueno, entonces salen, ¿a qué horas es el vuelo? ¿A qué hora salen? A las 7 de la mañana sale el avión de Chicago Midway. Llega a Morelia, Michoacán, a las 11, a las 11 con 20 minutos de la mañana. 11 con 20, muy bien. Y bueno, ¿en qué consiste la bromita? ¿Quieres que se los cancele? Que no se transfere. Sí, que se los canceles, que les hables que por problema de la transferencia, que hubo problema por la transferencia y los nombres no pudieron entrar, Emma o algo, que se les tienen que cancelar los boletos. Okay. No, pues ya mi mamá se va a estar bien agüitada, ¿no? Oye, pero dime una cosa, ¿a nombre de quién estaban los boletos? ¿Sabes el nombre original? Mira, mi tía se llama igual que ella, Ana María. Es hermana de tu papá. No, mira, Panda, ellas son ella es como de familia lejana, ¿me entiendes? Ah, como no. Tiene el apellido de tu papá, pues yo dije, bueno, pues, ok. Sí, nos dio los apellidos, no sé por qué, pero es que son familia lejana, ¿no? Nomás les decimos tíos de costumbre o tías de costumbre, ¿no? Oye, no, ya sé. ¿Qué te parece? Mira, ok, todo chido. Le echamos el rollo que hay que pagar los derechos del aeropuerto, el de Midway, el de México, el tuya, el mía. Ya ves todos los impuestos que son. Para eso, sí. Y les decimos que pues, tiene que pagar. ¿Cuánto por boleto? ¿Cuánto? ¿$600? ¿$800? ¿Cuánto? Ponle que unos 490. Pero por cada uno, entonces lo multiplicamos. Por cada uno. Sí. Ok, entonces estamos hablando de $980. ¿Los pagarían o dirían no? No lo van a pagar. Fíjate, te cuento algo, Panda. Okay. Que mi jefa tuvo tanta suerte, man, que de primero le regalaron los boletos, ¿no? Entonces hace como dos días vinieron unos amigos de mi papá aquí a la casa, ¿no? Que vinieron a recoger esta carta de correo que le llegan a nombre de ellos, vinieron aquí. Entonces ellos trajeron un sobre y ellos le entregaron el sobre a mi hermano, le dijeron, mira, ¿no está tu mamá? No está trabajando. Entonces dicen, no, ¿cómo que está trabajando? Sí. Y le dijeron, no, pues mira, aquí es un regalo para tu mamá, se lo das. Entonces mi mamá llegó de trabajar a la casa, le dijo a mi hermano, Selma, te trajeron a las cabacas, así se llaman los muchachos, te trajeron un regalo. Y ya lo abrió y no manches, Pablo, en el sobre le regalaron con casi $600. No manches. Que para que se los vea, a México por su primera vez que va. ¿En serio? ¿Y presenta a sus amigos? Están aquí. $600, y ahorita, ¿cuánto el dólar ahorita? Como 20, ¿no? Ya está como unos 20, 21, 21. A la nota ahorita, 6 por 2, 2, uy, 18, no, hombre, tu mamá va a querer comprar el pueblo completo. Pues imagínate, boleto de gratis y dinero para gastar, ¿qué más quiere uno? Oye, ¿el vuelo es ida y regreso solamente el pura avenida? No, es pura ida. Ok, bueno, pues ya está. Entonces le ponemos el tú, el mía, los impuestos y todo el rollo. Y pues vamos a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Ya está, señores. Marcamos en directo desde el Panda Go Center. Las bromas están en tu radio, en el Panda Show, por Claro Música y la Mejor FM. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Mercurio y les queremos desear una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí en su programa, el Panda Show. ¡Muchas felicidades! Las bromas en el Panda Show. Bromas, excelente. Pide tu broma por WhatsApp 553-726-3482. Bueno. Buenas noches, mi nombre es Oscar, le estoy hablando de la línea aérea, que tengo unas felices fiestas. ¿La señora Ana María, por favor? Sí, a su orden. ¿Cómo está usted? Antes que nada, muchas gracias por confiar en nosotros. ¿Quién habla, perdón? ¿Quién habla? Tiene un vuelo con nosotros, el vuelo 947, saliendo del Midway a las 7 de la mañana con destino a la ciudad de Morelia, al Aeropuerto Internacional General Francisco Mujica, llegando 11:20, dos pasajeros. Sí, así es. Bueno, antes que nada, muchas gracias por preferir viajar con nosotros. Le hablamos del Concerter acá en Monterrey, Nuevo León, donde está la sede de la línea aérea. Mire, estos boletos fueron una transferencia para viajar del aeropuerto de Midway a la ciudad de Morelia. ¿Es correcto la información que le estoy dando? Bueno, lo que pasa es que tenemos que pagar la diferencia debido a que el tramo, ¿verdad?, que era muy diferente al tramo que se va a hacer de Midway a Morelia. Aparte también hay cambio de tarifa y hay que pagar los impuestos. ¿Cómo me está diciendo? ¿Cómo que le estoy diciendo? ¿Qué me puede repetir, por favor, lo que me dijo? Le mencionaba que hay que hacer cambio de tarifa, hay que hacer cambio de ruta, hay que pagar los derechos al aeropuerto. Yo ya pagué lo que fue el cambio. Bueno, aquí yo no lo tengo en el sistema. ¿Y ya pagó los derechos de aeropuerto, el TUA, el MIELTAWA? ¿Ya los pagó? Sí, yo pagué. Bueno, lo que yo tenía que pagar era $50. ¿Me puede decir cuándo lo pagó y cómo lo pagó, por favor? Lo pagué con tarjeta de crédito. Muy bien, porque aquí no me aparece absolutamente nada del sistema. No sé. Pero yo todavía llamé para confirmar. ¿Cuándo llamó? Feliz. Háblale, Pepe. Yo llamé la semana pasada. ¿La semana pasada? ¿Y a dónde habló? Sí. ¿Me puede dar el número telefónico a las 0800? Ah, no, yo no lo tengo aquí. Yo lo tengo en el teléfono. Bueno. Bueno, si usted no me puede decir, ¿le dieron número de confirmación de lo que pagó? No, pero ya con la señorita que yo llamé me dijo que cuál era mi asiento y cuáles eran mis asientos. ¿Qué asientos fueron? ¿Le designaron usted? Sí, es el primer asiento, los dos primeros asientos de adelante. El 1A y el 1B, por lo que estoy viendo. Sí. Ajá, del pasillo y el siguiente. Y el central, el pasillo y el central. Así es correcto, está designado el 1A y el 1B del vuelo 947. Ahora, espero que usted entienda, es mi trabajo, yo no tengo por qué estarme peleando con usted. Ni mucho menos. Dile a usted que venga. Lo que le estoy diciendo es que usted tiene que hacer el cambio de tarifa, tiene que pagar los derechos de aeropuerto, porque fue un boleto transferible. ¿Qué está haciendo usted? ¿Me puede poner atención? No, pues es que ya me está dando coraje, porque si yo ya tenía todo arreglado, si yo ya hablé y me dijeron eso, que ya estaba arreglado, que ya... Yo entiendo, yo antes que nada le agradezco la confianza de viajar con nosotros, pero usted tiene que hacer un pago de $490 por boleto, un total de $980 para que usted pueda volar en el vuelo 947 de la ciudad de Midway a la ciudad de Morelia, saliendo 7 a.m. y llegando 11:20 de la mañana. ¿Cómo va a cubrir usted su gasto, por tarjeta de crédito? No. No. Mire, menos mal que me vine acá para... Aunque ya me vine acá donde no me escucho mi marido, porque ahorita me voy a ir. No, yo hice mi pago, porque ya nada más eso tenía que pagar. Mire, déjeme, le hablo yo a la muchacha, a mi pariente que me pasó los boletos. Bueno, pues usted hable con quien sea, lo único es que le digo... Déjeme hablarle y déjeme preguntarle que cómo es esto, porque yo... De hecho, fíjese, no me los quiso ni... Está en el teléfono. Pues dile que esto es importante, que venga. Bueno, antes que nada, yo le... Ella me dijo que... Fíjese, no me los... Me los regaló. Y ahora me va a salir con que no. Que tengo que pagar. Imagínese, tan pobre es usted que le tienen que regalar boletos. Uy, qué lástima. No. Pero esa es una situación. Es que pobre, sí soy, bueno, no tengo dinero, pero yo trabajamos. Para sacar todos los boletos de avión sí tengo, lo que pasa es que ella no los iba a usar. Su dirección, a ver, permítame. Se accidentó y su dirección registrada es en Wisconsin, ¿verdad? ¿Cómo? Wisconsin es la dirección que está registrada en el estado de Wisconsin. Sí, sí. Bueno, para que vea que también hay muertos de hambre en Wisconsin. Sí, está complicado. Ah, mire. Pinche viejo. Perdón. ¡Feliz! Aparte de muerta de hambre ofensiva, yo le pido que no me ofenda, por favor. Ya, ya colgó. Pepe, yo creo que te están buscando, te van a llamar. Bueno, a ver, vamos a poner esto en orden. Lamentablemente tenemos que cerrar transmisión por la Mejor FM en este 17 de diciembre. Pero mañana regresamos en punto de las 7 con más diversión. Si quieres saber en qué termina esta bromita, conéctate a Claro Música. Buenas noches. Pide tu broma por WhatsApp 553-726-3482. Mita 581 del Panda Show para Claro Música. Redes sociales están disponibles para ti. Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba, quiero una broma. Si aún tienes correo electrónico, utilízalo, quiero una broma, arroba, yahoo.com de toda la República Mexicana. 807-26-3482 vía WhatsApp. 553 Pandita desde los Estados Unidos. 855-2611-804. Y regreso hasta Wisconsin para que nos platique, Pepe, cómo están las cosas. Platícamelo todo, Pepe. Sí, anda bien encabronada, ya están todas luces prendidas, ya me está hablando. Dice mi hermano que ya le está marcando a mi tía, que qué pasó. A ver, entonces el estatus es, ¿te ha marcado a ti? ¿A quién llamaba? ¿A quién le decía? Pepe, ¿a quién le llamaba? ¿A quién le gritaba? Chelis. ¿Y quién es el Chelis? Es mi carnal, José Luis. Órale, ¿y sabe de la broma? Sí, ya sabe de la broma, sabe de la broma. Oye, ¿tú dónde estás, güey? Bueno, yo estoy en mi carro, ya me estaba a punto de bañarme, nomás que me contestaron, me corría que mi carro fuera de la casa, ando en puros calzones, aquí era. ¿Estás en, neta, estás en puros calzones? Sí, güey, ya estaba a punto de meterme a bañar, nomás que contestaron y que le corro para acá afuera. ¿Y estás arriba del carro? Estás arriba del carro en calzones. Claro. Pero qué tal. Está chido, está chido. Pero qué tal allá en Wisconsin. Está bien chido y todo el rollo, ¿no? Tacaña. Sí. Bueno, el chiste es que nos colgó. A ti te ha mandado mensajes. ¿A dónde le dijiste que había sido tú? ¿Dónde supuestamente estás tú? Ah, yo le dije que ella sabe que estoy acá afuera, pero mi hermano le dijo que estoy hablando por teléfono con mi esposa a México. Ah, ok. O sea que no podemos juntarte a ti. No, porque yo estoy hablando por teléfono con mi esposa a México. Bueno, pues otra vez le vamos a hablar de la línea aérea y vamos a ver cómo revienta esto en directo desde el Panda Center. Buenas noches, las bromas en el Panda Show. Bueno, queridos amigos de Panda Show, soy Yuri. Quiero desearles una feliz Navidad a toda la gente que escucha este estupendo programa que me hace reír como loca. A toda la gente que hace posible este programa, muchos besos, feliz Navidad y que la pasen súper, súper, súper chupi chupi. Así que bueno, que Dios los bendiga y feliz Navidad. Esta jarocha que los quiere. Bye, Yuri. Claro, música. Bromas. Puede decir que se cortó la comunicación. Pide tu broma por WhatsApp 553-726-3482. Bueno. Se cortó la comunicación. Mire señor, déjeme decirle una cosa. Yo ya tengo listo eso. O a lo mejor usted tiene un error, pero a mí ya me dijeron. Yo ya estoy hablando ahorita con mi prima y dice que no, que eso ya es un error de ustedes. Yo no tengo que pagar dinero porque ya pagué el cambio. Así es que, por favor, no me esté molestando porque yo no voy a pagar nada. A ver, señor, un favor, vamos a precisar. Yo no le estoy molestando, yo solamente estoy haciendo mi trabajo y le estoy pidiendo que pague la cantidad que tiene que ser. Si no, pues no la cubre y no viaje. No, yo ya cubrí lo que tenés que pagar. Me deja terminar. Quedan $50. Me deja terminar. Usted está en su derecho, yo estoy haciendo mi trabajo. Le voy a decir qué es lo que va a pasar, señora. Al momento que usted no cubra la cantidad, yo aquí en el sistema dejo esos boletos libres. El vuelo, solamente tenemos un vuelo al día del Midway a Morelia. Es un vuelo que se satura. Usted y el señor ya tienen su boleto y su asiento asignado, el número 1A y el número 1B. Lo que va a pasar, y se lo advierto de una vez, es temporada alta, ¿sí? Estamos en diciembre, plena pandemia. Usted tiene boletos de intercambio, tiene que pagar otra tarifa. Y usted está necia que no tiene que pagar nada, que habló que no sé con quién, y aquí sus asientos están asignados, y si no quedarán completamente libres. Entonces no va a poder tomar el vuelo ni con un dólar, ni con 50, ni 400, ni con $1,000. No sé si me estoy dando a explicar. Yo no tengo que pagar dinero. Usted está en su derecho de no cubrir y de pelear y de marcar a donde quiera y de marcarle al familiar. Lo único que espero que entienda, señora, es que estoy haciendo mi trabajo. Y yo le estoy diciendo y le estoy explicando que es cambio de tarifa, cambio de vuelo, el TUA, el MIA y el IRRA, que son los impuestos que se pagan locales y federales. Háblale, tanto en México y en Estados Unidos. Eso es todo. Ahora, lo que sí es que usted me haya faltado el respeto, creo que tampoco me gusta. No. Yo no le falté el respeto primero. Usted me lo faltó a mí. ¿En qué momento le falté usted el respeto? Usted me faltó. Dijo que éramos muertos de hambre. Ah, bueno, le pido una disculpa, posiblemente pensé en voz alta. Bueno, entonces yo le pido otra. Entonces yo le pido otra disculpa. Así como usted me la está pidiendo, yo le pido pero, otra. Pero me parece increíble que no pueda pagar lo de los impuestos por volar. No, desde Midway en Chicago hasta la ciudad de Morelia. Porque yo me quería, sí puedo. Mire, señora, así como usted dice, déjeme hablar también a mí. Con todo gusto. Y puedo comprar boletos. Lo que pasa es que esos me los cambió mi prima porque ella tuvo un accidente. Y me dijo, pues, ¿sabes qué? Ahorita que vas a ir tú, te lo regalo. Nada más que apaga el cambio. Pero de comprar, sí puedo comprarlo. De hecho, me quería ir también en carro. ¿Y de, no, desde, ni niega esto. No, desde no, Chicago ni niega hasta Morelia va a llegar en 3 años. ¿Está re lejos? Ay, señor, si vamos para 8 días hasta McAllen. Ah, no, pues imagínense cuántas horas nalga, pero bueno, es cada quien. Pues, eso no es cosa de usted. Estamos yo bien. Lo que yo le estoy diciendo, y discúlpeme otra vez, yo lo que le estoy diciendo que nosotros ya tenemos lista la salida. Y a mí no me importa lo que usted diga ahorita, porque a mí ya me dijeron lo que yo pagué y que ya estaba... Fíjese, traigo hasta en el teléfono la confirmación. No, mire, como usted dice, no. que le importa poco lo no, que yo ya le digo. Ni me hagan esto. Lo que yo le digo es que cuando no, llegue usted y bien temprano y se desmañane y que llegue al aeropuerto, va a ser un coraje que pues va a decir. De modo que me desmañane, pero yo le estoy diciendo lo que es y le estoy dando todos los datos y todo lo que tengo. Yo lo único que estoy haciendo es mi trabajo porque usted tiene que liquidar la par para poder volar. No, yo no voy a liquidar nada, yo ya pagué lo que tenía que pagar. Pero usted dice que no, bueno, entonces no. Usted está en su derecho, yo ahorita lo estoy poniendo en el sistema en ese momento, que la persona que está, y esta llamada está siendo grabada y monitoreada para fines de calidad, y también para cualquier tipo de reclamo. También la que yo hice fue monitoreada. Bueno, entonces yo lo estoy poniendo en el sistema, entonces estos boletos van a quedar libres, y yo le puedo asegurar que de aquí al rato mañana esos boletos van a estar vendidos. Entonces cuando usted llegue, el vuelo va a estar sobrevendido, entonces usted no va a poder volar. Entonces vaya preparando ahí su auto, o como quiera hacerle, o comprar en otra aerolínea, o como usted quiera. Lo único que yo le estoy advirtiendo, porque esa es mi función y es mi trabajo. Ahora, que usted me está diciendo en contra y está poniendo en duda lo que yo le estoy diciendo, bueno, pues ese es su problema. Yo entiendo, yo le escucho ya de una edad avanzada. Yo creo hablar con una mujer anciana es difícil, porque le puede afectar un poco la edad. Pero bueno, yo lo entiendo. Lo único que le estoy diciendo es mi trabajo. Y que estoy liberando los bolsos. Háblale, por favor, a Pepe. ¿Quién es Pepe, perdón? ¿El otro pasajero? No, bueno. Es mi hijo, nada más. Él es el que se encarga de hablar. Él es el que se encarga de hacer las preguntas cuando yo necesito. Ah, las preguntas. A ver, yo le voy a hacer una pregunta. A ver si esa sí me la puede responder. Mire, no, mire, ya, por favor. Le voy a hacer la última pregunta. La última pregunta. Dígame cómo se oye el Panda Show, que es una broma de su hijo. ¡Esto es máquina, macuarra! ¡Es una broma del Pepe! ¡No manches, Pepe, está llorando tu jefa! ¡Ana María! soy el papá, el panda. No, no llores, como ambulancia. ¿Es una broma? Tengo a Pepe. Tengo a Pepe en la línea. Pepe, va. Habla con tu jefa. Va. Va a ver ahorita. ¿Eh? El panda show. Sí. ¡Ay, mi pueblo! Ana María, soy el panda. Buenas noches. Te hizo una broma a tu hijo Pepe para festejar que ya te dieron tu residencia y eres residente. Eres residente de las United States of America. ¿Qué hizo tu bromita? Ay, porque panda, te ve muy contenta aquí. Ya me estabas haciendo llorar. Uy, sí, me di cuenta, por eso la terminé, porque ya estabas... Ay, ya me estabas haciendo llorar. Dime, Ana María, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, chancludita? Pues las patas, porque mira, ya estabas sudando frío. No, más bien las patas las tienes listas para viajar y ya irte, o más bien para venirte para México, ¿o no? Sí. Ya estás más que lista, ver, chancluda. Negro. Dile, sí. ¿Por qué le hiciste la bromita? Sí. Ándele, carnalito. Órale, ahí está su jefa. Es que mira, mamá, no, pues, hace muchos años que no voy. Ajá. ¿Cómo cuántos? Sí. Mande. ¿Cómo cuántos años que no vienes? Como 16. Ándale, desde que te deportaron, ¿no? No, no me han deportado. No es cierto. 16 años, sí, nos platicaba tu hijo que estuviste entrando, sí, como turista y después se acabó tu visa, sí, y después estuviste allá. Ajá. Hasta que el mendigo este ya creció porque nació en los Estados Unidos, él te hizo, sí, la petición, el chiste es que ya llegó tu residencia hace 3 meses, entonces después de 16 años estás puestísima para venirte a echar un rico taco. No, panda, y deja decirte que ya hasta me estaba doliendo la panza porque dije, bueno, pero, ¿sabes? Que de repente como que dije, ay, pero dije no. Oye, pero una cosa, ¿le hablaste a tu hermana, la que te dio, bueno, a tu pariente, la que te transfirió los boletos? Sí, lo que pasa es que no me contestó, pues es que esa joven ya está dormida, yo creo no me contestó. Dije, bueno, pues, y ella me dijo que ya así quedaba todo y cállate, panda, que yo dije, bueno, pues sí. Yo ya tengo mis maletas ahí hechas y ya tengo todo lo que estoy llevando y si ahora voy a tener que pagar. Va que vean allá también son muertos de hambre, ahí cuenta chile los de allá también. Ándele, Pepito, ahí está su mami, dígale por qué la bromita, ándele, carnal. No, pues para que se libere el tito, ya está todo estresado la panda, ya está ahí que todos los días empaca, está nerviosa. ¿Qué me llevo? No me llevo esto, sí, no, se me ve bien, se me ve mal. Y miren, todos los otros, y ya estoy más gordo, ¿qué va a decir? Pero voy a ver, chinche, güey. Pero mira, Ana María, vendrás a México a pasar las fiestas, cuídate del bicho, te deseo un buen viaje. Ojalá todo salga bien, encuentres bien a la familia, disfrutes de las garnachas, del pueblo, del ambiente, de tu gente, de todo. Y bueno, espero que la bromita también la entiendas como tal. Nos vemos, Pepe. Muchas gracias, Panda. Nos vemos, Ana María. Muchas gracias, Panda, por lo que haya dicho. No te preocupes, ya estoy acostumbrado, mija. Aparte, pues yo me lo gano. Y sabes que me gustan mucho tus bromas, Panda, las escucho, ¿eh? Qué linda, te mando escucho, un beso. Pero no me la solí porque yo dije... No, no te la soliste porque no te las alcanzas. Aparte porque eres media muerta de hambre. Pepe, ahí estuvo tu bromita. Les vale, deseo panda, que tengan felices fiestas y díganme, por favor, ¿cómo se oye el Panda Show? ¡Toda madre! ¡Malo, malo, el panda chico! Pide tu broma por WhatsApp 553-726-3482. También de indigente y hasta de tan malero. Malo, malo, el panda es chico malo. ¿Qué vas a hacer si el panda va por ti? Siempre te toma el pelo cuando te hace una broma. Te da tole con el dedo y tú te la comes toda. Malo, malo, el panda es chico malo. ¿Qué vas a hacer si el panda va por ti? Si andas en la chamba o gratinando el mollete, cuidado con las bromas que si el panda va por ti. Malo, malo, el panda es chico malo. diciembre del 2020 a través de tu aplicación de Claro Música. Ya 581 programas, esto sí está. Shubidubi, Facebook, Panda Zambrano 25. Twitter, arroba, quiero una broma, vía WhatsApp, 553 Pandita. Desde los Estados Unidos, 855-2611-804. Me voy con más. Y en este jueves, saludo a Eric. ¿Qué onda, Eric? Platícamelo todo, papá. Buenas noches, Pandita. Buenas noches, mi Eric. ¿Qué onda? ¿Qué transita? Platícamelo todo. ¿Qué tal, Pandita? Bueno, pues, para empezar, un gusto saludarte. Mira, quiero hacerle una broma a mi hermana. Órale, ¿cómo se llama tu hermanita? Muy bien, se llama Dulce Carolina. ¿Y qué onda? ¿Qué bromito para Dulce? Mira, vamos a hacerle una bromita. Mi idea es de que, pues, hoy, traigo un taxi ahorita. Y, y se me ocurrió, porque al final acabo es una broma, ¿no, Panda? Que hubo un operativo. Hay un operativo sobre Churubusco y Tezontle. El operativo es de sanidad. Un operativo sanitario. ¡Órale! Se me ocurrió porque, pues mira, Panda, la verdad, honestamente, pues hay operativo de vehículos, hay operativo de motos, de motociclistas. Y pues, estamos en tu programa, Panda, aquí todo se vale, ¿no? Perfecto, ¿no? Me parece buena idea. Vamos a innovar con un operativo sanitario. Exactamente. Mi idea es esta, vaya, como traigo un taxi, pues que en el operativo sanitario, pues me pararon y me iban a hacer una revisión. La revisión era para que yo trajera las medidas necesarias para poder yo subir algún pasajero. En este caso, gel antibacterial, mi cubrebocas y mi careta. Claro, para yo poder dar un servicio correcto, ¿no? Y por lo tanto, pues estaban revisando el carro y todo el rollo. Y dentro del vehículo, en la parte de atrás, había una prenda. Esta prenda es una pantaleta. ¿Verdad? Okay. Es una pantaleta. Y es una pantaleta. Oye, pero ¿usado? ¿Usado o nuevo? No, usado. Ese es el chiste. Bueno, usada, la pantaleta usada, que la dejaron ahí por pena, porque por usar. Se cagaron porque venía traía diarrea, chorrillo en esta persona. Es una pantaleta, pues, bueno, de mujer, sí, de talla más o menos como 40, ¿te parece? Y pues estaba enferma esta persona y la dejó ahí arriba del vehículo. Para yo poder desafanarme de ese problema, porque pues de ahí se pueden derivar varias situaciones o varios conflictos. Hasta con tu ratero, o sea, bueno, está dando haciendo maldades, vaya, ¿no? Ok. Perfecto. Hay un doctor, bueno, sí, hay un médico de oficio en el cubículo o en el cubículo que tienen que tienen tranquilo, no pasa nada. Okay, entonces estamos en el módulo de Churubusco y Tezontle, un operativo sanitario, se descubre una pantaleta de talla grande, me mencionas 40, pero ¿cuál es el motivo por el cual se le llama? O sea, ¿en qué consiste la broma? Que yo le voy a pedir el favor a ella, porque yo ya les dije a ustedes que es de mi hermana, yo la estaba voy a dejar a mi hermana y era de ella, y la broma es que yo le diga a mi hermana que acepte que es de ella, que sí trae chorro y que sí la dejó ahí, que sí estaba cagada, y o sea, que para que yo no pudiera yo pasar, para que no me pudieran llevar ni llevarse el vehículo. Ok, entonces tú le vas a dar la explicación, le vas a pedir el paro y pues obviamente va a decir que sí, ¿y después? Y después tú te vas a pasar por el médico, te vas a pasar por el médico y ella te va a explicar a ti que es correcto, que sí, efectivamente es de ella, pues, y ya tú le vas a hacer unas preguntas, bueno, vas a hacer tu labor ahí, ¿no? Vaya. Pero okay. como médico, de que mire, señora, aquí esta pantaleta, mire, hay que tener más cuidado, ¿no? Si está enferma, pues tómese unas pastillitas o no sé, carajo, o sea, algo ahí, tú te las ingenias chido. Sí, oye, ¿tú consumes tajente o algo así? No, tajente no. No. Ya, mira, ya cuando empieza. No, tú, tráetele, tú te la sabes, tú te la avientas, tú. Mira, suena chida tu broma. La verdad es que está diferente, pero es como yo te digo. Y después, ¿qué sigue? Ya cuando no saben qué sigue es cuando dicen, no, tú, Panda, tú. Pues no es de que, no sé, para yo decir simplemente, pues de que ella, pues, acepte que sí es de ella la Es que la prenda, si tú la le haces buen planteamiento, pues claro que va a aceptar. pues te eres su hermano y te va a hacer el paro, va a decir que sí. Por eso es que te digo. ¿Y después qué? ¡Vámonos! Señores, marcamos las bromas en tu show. Hola, soy Lumi Cavazos y le mando un saludo al Panda y a todo su auditorio. Felices fiestas, feliz Navidad para todos. Un beso. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Estamos en este operativo sanitario, estamos dos médicos. ¿Dos médicos? Dos, sí, pues es uno. Dos médicos, dos profesores y tres policías. Bueno. Pelu. ¿Qué pasa? ¿Qué haces, hija? Nada. ¿Qué pasó? Oye, te has un problemón, mami. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué crees que mira la red? O sea, ando manejando un taxi ahorita, el día de ahora, hija. Y la neta, tengo un parote, mira. Necesito que me ayudes. ¿Qué? ¿Me oyes? Sí, ¿qué pasó, dime? Ah, bueno, agarré ese taxi, desde la tarde empecé a agarrar el taxi, y es de un copa de hoy de la Ramos, hija. El pedo es de que, pues, vengo por aquí por Churubusco, y Tezontle, y pues hay un operativo sanitario, pues ya ves que, pues están los pinches operativos ahorita, y cabrón, y hay un operativo sanitario, y pues dentro del taxi, ¿qué crees que no me di cuenta, la neta? Y porque pues es que te vuelvo a repetir, el taxi es del copo. Luego te voy a decir que tienes el taxi. Ajá. Y dentro del taxi estaba una pantaleta. Una pantaleta de, lógico, es de mujer, ¿no? No me di cuenta que estaba ahí. Estaba en la parte de atrás del taxi, del lado del chofer. Es un taxi, bueno, es un carro modelo reciente. Y me revisaron el vehículo, pues, o sea, porque pues que es un operativo sanitario. Y el problema es de que, pues, o sea, me están preguntando que qué tengo, pues, porque de ahí se pueden derivar muchas cosas, ¿no? Se pueden derivar muchas cosas. Y fui a dejarle un pasaje aquí en la Juventino Rosas. Y no me di cuenta, pues, la neta que la dejaron, porque subí yo a las muchachas, dos muchachas. Y es como de 25 y la otra de 30, más o menos. Y pues yo quiero pensar que ellas fueron las que la dejaron ahí. El pedo está de que, pues, te vuelvo a repetir, me pregunta que qué onda, qué pedo, de quién es esa, pues, esta pantaleta, ¿no? Y, por y bueno, este operativo de sanidad sanitaria es para checar que yo realmente traiga mi cubrebocas, mi gel antibacterial, mi careta, para que yo pueda dar ese servicio a los clientes, ¿sí me entiendes? Ajá. Y pues en el vehículo, pues, estaban checando si no había algún, si no traía yo algo más indebido, ¿no? Pero te repito, estaba la tanga esta, bueno, la pantaleta, el pedo está que pues les dije que era tuya, les dije que yo había ido a dejar a mi hermana a su casa. Ajá. Yo había dejado y se me ocurrió tú, o sea, ¿qué más se me va a ocurrir, no? Y esa pantaleta, pues estaba, la neta estaba sucia, estaba cagada. Pues yo creo que la vieja tenía chorrito, no sé qué pedo. Y pues quieren remitir el vehículo y me quieren llevar a mí. No es un delito, simplemente creo que son 4 o 5 días que los que yo estaría adentro, en el MP, en el Ministerio Público. Y por las causas que serían es faltas de higiene personal, pues es más que nada por eso, ¿no? O sea, faltas de higiene personal y todo ese rollo. Me permitieron hacer una llamada los dos policías. Hay dos médicos aquí en el cubículo. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, para que me puedas ayudar. Hay dos médicos aquí, te repito, yo le dije que era tuya, y nada más quiero que me hagas ese paro, que les digas que sí es tuya, pues, o sea, que les digas que sí, efectivamente sí, porque te ganó, o sea, explícales que comiste algo mal en el transcurso del día, y que te fui a dejar fui a dejarte a tu casa. Ajá. Y pues nada más explícales que es tuya, pues, que, o sea, que realmente no estoy haciendo algo indebido, pues. Ajá, claro, pero, ¿no? ¿Qué? ¿Me los vas a pasar o qué? ¿Cómo? Sí, pues es que así los tengo, me quieren bajar, o sea, se quieren llevar el vehículo, te repito, estando los dos médicos, están tres polis y cuatro supervisores, y o sea, nada más tienes que es ya, y pues pensar que sí, efectivamente estás mala del estómago, vaya, ¿sí? Sí. Para que no me lleve, porque te repito, o sea, ya me estaban metiendo otras cosas que no es cierto. Sí. Y pues le dije que me permitieran hacer la llamada que me toca la llamada correspondiente, ¿no? Y así me dice, sí, pero, o sea, compruébanos que sí, o sea, queremos que sí, porque te repito, o sea, en lo que hacen la averiguación, las averiguaciones previas, pues estaré yo ahí como 4 días, me dijeron, te repito, no es un delito, simplemente en lo que averiguan que si realmente no cometí yo algo más grave. pues entonces ya no van a dejar salir, pero pues, ¿y qué? ¿Y el vehículo qué? ¿El taxi? ¿Qué le voy a decir a este güey? No, está bien, pues. Claro, ¿no? Claro, te paso al médico, ¿no? Ajá, espérame, espérame, tantito, ¿no? Espérame, oficial. Oficial. ¿Qué tal? Sí, ¿me puede pasar al médico? ¿Me puede pasar al médico, por favor? Sí, permíteme. Sí. Vamos llevando de uno en uno, por favor. ¿Qué tal? Sí, dígame. Por favor. Dígame. Bueno, sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, señora? Buenas noches. Me presento, el doctor Carrillo Martica. Estoy ¿sí? asignado al operativo sanitario Sanemos Juntos. Es un operativo que se planea por toda la ciudad, especialmente ahorita en las delegaciones que están al poniente de la Ciudad de México, especialmente en delegación Iztacalco, delegación Iztapalapa y parte de Ciudad Nezahualcóyotl, llegando hasta la calzada Ignacio Zaragoza. Es un operativo para detectar ciertas infecciones estomacales que están atacando a la población de esta área. En un operativo estamos deteniendo el auto del señor Eric, masculino, 35 años, chofer de taxi, en la revisión para sanitizar el auto, para limpiarlo y obviamente para revisar toda la indumentaria y todos los cubrebocas, sanitizante, gel que tengan los señores que se dedican al transporte. Encontramos una prenda íntima talla 40, sucia. Sucia es lo que me está llamando la atención, una prenda que venía en la parte trasera del asiento del chofer, una pantaleta negra talla 40-42, viene sucia, tiene, pues, perdón, lo voy a describir porque ese es el asunto de esta situación. La pantaleta tiene diarrea, tiene fluido, muy diluido, tiene hebras de sangre, hebritas de sangre. Algunas ya la analizamos en el laboratorio móvil que traemos. Hay amibas y E. coli. La bacteria E. coli es una bacteria muy peligrosa. El referido, el señor Eric, nos dice que esta prenda íntima es de usted, la señora Dulce Carolina, que ayer fue transportada en esta unidad. Entonces nos preocupa mucho la salud. La salud, por favor, deme referencias de usted. ¿Ha estado mal a los últimos 3 días? Pues, de hecho, pues ahora sí que vengo terminando de mi regla. Por eso la hebra de sangre. ¿Qué síntomas ha presentado? No, ningún otro síntoma. ¿Qué color es la pantaleta que dejó usted y cómo la dejó? ¿Cómo se desprendió de la pantaleta? Pues es que ahí, él, cuando veníamos, pues como hay mucho tráfico, pues pues él me venía a dejar a mi domicilio. Pero pues como ando mala del estómago, pues la verdad pues me ganó. Y pues ahí mismo, en la parte de atrás, me cambié. Y se me, pues, y como me ganó, pues la verdad nada más se me hizo fácil meterla abajo del asiento y se me olvidó a bajarla. Cuando efectivamente estaba abajo del asiento, una diarrea sanguinolenta, una deposición floja, acuosa. ¿Ha tenido calambres abdominales? ¿Perdón? Calambres abdominales en el estómago. No. ¿En sus posteriores visitas al baño ha tenido sangre en las heces? En ocasiones. En ocasiones. ¿Dolor al evacuar? A veces porque sufro cuando, bueno, ahorita porque estoy enferma del estómago, pero cuando no, pues pues sufro de estreñimiento. Estos 3 días, platíqueme, ¿qué desayunó o qué comió? ¿Está comiendo fibra? ¿Qué desayuné ayer? ¿Qué desayunó precisamente eso? Hoy desayuné, hot cake, leche. ¿Ha desayunado brócoli? Porque encontramos también pequeñas ramitas en la evacuación de brócoli, no muy bien digerido. No. No. Entonces me hace pensar que no es de usted la prenda. Pues no estaría abajo sucio el asiento, no sé. Mire, la situación es muy difícil. ¿Por qué? ¿Usted vive con su familia, hijos, esposo? Doctor, ¿sí? Carrillo, ya está el parte y la resolución. Sí, así es, yo vivo con mi esposo. Ya está la resolución. Mire, señora, permítame un minuto, me están hablando mi colega. Sí. Y me voy a comunicar con él para que el doctor Miraflores le diga qué hacer, porque es muy contagiosa esta infección. Ajá. Okay. Muy contagiosa. Ahorita pasa el doctor Miraflores con usted y el carro, pues obviamente lo vamos a detener para sanitizarlo, lavarlo y desinfectarlo. ¿Ok? Ok. Permítame la línea, por favor. Doctor Miraflores. Sí, ¿cuál es el parte? Si me das el parte, por favor. Efectivamente, la prenda es de la señora Dulce Carolina, presenta deposiciones flojas, no hay calambres abdominales, no hay dolor en el recto. Pero no sí se confirma que la prenda es... A ver, comuníqueme, por favor. No, adelante. Bueno. Sí, buenas noches. Doctor, mira, ¿qué relación tiene usted con Eric? Es mi hermano. Ok, ¿usted es la que dejó la prenda de dentro de su vehículo? Así es. A ver, tenemos un gran problema. Estamos nosotros ahorita en un operativo sanitario aquí en lo que es Churubusco y Tezontle. ¿Sí? Como usted sabe, estamos ahorita en un semáforo color gris. Y la situación es que todo el transporte público tiene que tener los permisos necesarios. Los choferes con cubrebocas, gel antibacterial, desinfectar las unidades. Y al momento de hacer nuestro trabajo se descubre una prenda. ¿Qué talla es usted? ¿Me puede decir, por favor? Pues grande. O sea, yo manejo todo mi ropa íntima grande. ¿De qué color es la prenda que usted olvidó? Porque es lo que dice su hermano. Sí, negra. Negra. Aquí trae, ¿me la describe, por favor? Pues es una pantaleta. Descríbame, si es su prenda, usted debe saber cuál es la prenda. Pues, no, bueno, no sé cómo se la tendría que describir. O sea, es como es grande. No sé qué descripción quiera, o sea. Bueno, a ver, si usted me dice, doctor Miraflores, usted olvidó en la unidad, en un taxi, su camisa, yo se la voy a describir, porque yo fui el que la olvidó. Yo le estoy haciendo preguntas y usted no responde. ¿Ya platicó con el doctor Carrillo referente a la mancha? Sí. ¿Y de qué es la mancha? Pues es de diarrea. ¿De diarrea? Y trae sangre también. Usted dejó una prenda íntima en un vehículo de transporte público, que es de lo cual vive su hermano, su familia, lleno de diarrea. ¿Y aparte de sangre de su menstruación? Pues se me hizo fácil enrollarla y meterla abajo, porque como ayer pasó eso. Híjole, discúlpeme. ¿Sabe lo que usted puede ocasionar al momento que alguna otra persona tenga contacto? A ver, por favor, doctor Eric, ven para acá. Dígame, médico, dígame, doctor. De acuerdo al artículo número 34 que te han enseñado, que mientras tú y yo platicábamos, efectivamente se ha descubierto que la prenda es de esta mujer que sustenta como tu hermana, ¿sí? Sí, pues, ella admite un cuadro diarreico, admite que está en un periodo menstrual, que es normal, pero aquí es inconcebible. A ver, me estás enseñando tu permiso, ¿sí? Sí. Y como tú sabes, tienes que tener cubrebocas, gel antibacterial, desinfectar la unidad. Se te encuentra esta prenda íntima que aparte es de tu hermana. Por favor, vamos a tener que quitarte el permiso para que tú puedas seguir operando. Oficial, pero pues escúchame, digo, si yo le comprobaba que... Doctor, por favor, yo soy perito, no soy ningún policía. Perdón, médico, doctor, ustedes me dijeron que si yo les comprobaba que realmente era de ella, pues simplemente yo tendría que hacer... A ver, señor Eric, no cambie las cosas a su conveniencia. Usted argumentó que esta prenda íntima era de su hermana, ¿sí o no? Sí, bueno, es de ella. Efectivamente, se está comprobando, ahí no es el problema. Aquí el problema es que usted está trabajando, usted está tomando pasaje y usted no ha limpiado la unidad. Sí, es un foco infeccioso. Si estamos en plena pandemia... Tiene que tener usted responsabilidad, por eso tenemos dos operativos sanitarios, precisamente. Ahora, ¿cuántos pasajeros? Dice que esto pasó el día de ayer. Efectivamente, señora, pasó el día de ayer que dejó usted su prenda. Sí, le acabo de comentar que fue ayer. Bueno, ayer. El día de hoy, ¿cuánto pasaje ha subido, señor Eric? ¿Cuánto pasaje? pues aproximadamente como unos 5 viajes me he hecho en lo que vale la tarde ahorita. Sea uno, sean 5, sean 10. Imagínese, usted es un foco de infección y puede crear otro virus por menstruación. Pero, eso es una irresponsabilidad. Primer, sí, doctor. Bueno, en primer lugar, no, para empezar, no percibí el olor. No olía a chorrillo, no olía a caca, de la neta. El favor. Perdón. Y nosotros no estamos inventando usted. Usted, muy amablemente, como le están haciendo todos la gente, se orilló, viene el operativo, estamos haciendo nuestra revisión, nuestro trabajo, y se descubrió que usted tiene esta prenda. Sí, doctor, efectivamente sí, pero le repito, o sea... Llena de sangre de menstruación, que nos acaba de decir su hermana. Sí, sí, tiene razón, doctor, pero le repito... Llena de heces fecales de un cuadro diarreico. Por favor. Entonces, discúlpeme, yo le dejo aquí el teléfono. Muchas gracias por atender la llamada, señora. Muchas gracias. Por favor, vaya al otro módulo porque se le va a suspender su permiso. Sí, discúlpeme, es un foco de infección. Discúlpeme. No. Híjole, a ver, espérame, pelo, espérame, Dulce. Está bien. Espérame. ¿Sí, qué pasa, oficial? No, sí. Oye, Dulce. ¿Qué pasa? Sí. Me están pidiendo que te haga una pregunta. ¿Sí? Me están pidiendo que te haga una pregunta, pero quiero que me la respondas así como ahorita. O sea, gracias por el favor, te quiero que me la respondas ahorita como ahorita, ¿va? ¿Sí? ¿Cómo se escucha el Panda Show, hija? ¡A toda máquina! ¡Fue broma! No lo puedo creer, Dulce. Decir que te caqueteaste y que... ¿Qué? ¡No manches! ¡No lo puedo creer! No, espérame. Más tarugadas las tuyas por estar mintiendo, por decir que estás en tu periodo, por decir que tienes diarrea, por tratar de proteger al hermanito. Pues ni modo. Tantita Es lo que te decía, Eric. Obviamente va a decir que sí, pues se te iba a proteger, claro está, ¿verdad? Así es, ya sabía. Qué linda eres. Oye, Dulce, ¿qué edad tienes? 29. Oye, ¿y si estás en tu periodo o no? No. ¿No? Oye, panda. ¿Qué onda? Pregúntale. Oye, Dulce, ¿en verdad estás enferma? A ver si es cierto. No, una canción. Instagram.com/PandaZambrano25. Jueves de bromas, jueves de diversión en el Panda Show. Si quieres bromita, entra a mi portal, el pandazambrano.com, y ahí está toda la información. Mientras tanto, me voy hasta Tepozotlán. Ahí está Karen. ¿Qué onda, Karen? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, aquí cenando. ¡Órale! ¡Qué rico! ¿Y qué cenas, Karencilla? Enchiladas. Mira, ¿las hiciste tú o las compraste? No, las hizo mi concuña. Tu concuña hizo las enchiladitas. Buena onda, pues cena rico. Platícame, ¿broma para quién, Karen? Para mi esposo. ¿Qué se llama? Francisco. Francisco, muy bien. ¿Y qué bromita para Francisco, tu marido? Pues mira, resulta que hace un tiempo, uh-huh, yo me llamaba a mí la casa de mi suegra. Okay. Y él estaba ahí. Y entonces contestó. Al momento de contestar, era un señor. A mi suegra le gusta de repente salir de fiesta con sus sobrinas y todo eso. ¿Y qué edad tiene tu suegra? ¿Qué edad tiene, ¿perdón?, tu suegra? ¿Qué edad tiene 64 tu suegra? 64 años. Ah, es 64 y es rock and rollera. Sí, le gusta la vida alegre. Órale, ¿y tiene marido o no tiene marido? Sí, tiene marido. ¿Y pese todo es rock and rollera? Ajá. ¿Cómo se llama tu suegra? Maru. Maru. ¿Y el marido? Le dicen Don Lole. Don Lole. Oye, ajá. ¿Y Don Lole es el papá de Francisco? ¿Y cuántos hijos tiene Don Lole y Maru? Tres hijos, ok. Y bueno, me estabas platicando que recibió una llamada, ¿cuándo? ¿Qué onda? Hace como unos 15 días le marca, le canto a mi marido y le marcan a mi suegra y contesta a mi marido. Ok, y al teléfono de tu suegra. Ajá, ajá. Okay. Y ya contesta a mi marido y le preguntan por su mamá. Uh-huh. Y pues mi marido así como, ¿de qué onda, no? Pues nadie le marca, le dice, ¿quién la busca? No, pues el amigo de Paloma, una sobrina de mi suegra. Paloma es una sobrina de mi suegra. Y le dice, no, ¿tú quién eres, hijo de la chingada? Que no sé qué, que le andas marcando a mamá. Ah, usted dígale nomás que soy su amigo de Paloma y que le cuelga. ¡Órale! Pues mi marido se exaltó, le dijo a mi suegra que cómo era posible que a su edad anduviera haciendo sus cosas, pero mi suegra no lo negó. Pues no, porque pues igual es su amiguito, ¿no? ¿Tú sabes? Ok, bueno, ¿y luego? El chiste es que ya le dijo, no, que esos eran pendejadas, y le dejó de hablar, y él se fue a trabajar, él es trailero, y pues tarda en venir a la casa. Uh-huh. Entonces ahorita no se habla ni nada, pero ya le habíamos estado diciendo que mi suegra se iba y regresaba a las 3 de la mañana. O sea, Maru y Francisco no se hablan a partir de ese acontecimiento. No, ajá, no, no se hablan. Entonces mi cuñado planeó la broma el día de ayer, decía que te llamáramos, él escucha tu programa. Uh-huh. Y digo, vas a hacer una broma al gordo ya. Y yo, ah, sí. Entonces la idea era que, según el señor, había venido a buscar a... ahora sí que los hijos de mi suegra para pedir permiso de luchar por su amor, de salir con ella. Órale. Y supuestamente el enamorado, el amigo de Paloma, ¿fue a dónde? A la casa de... ahorita, o sea, que vino a mi casa, ¿no? Ah, a buscar ya a mi marido. Ajá. Y ahorita, no se cuenta, yo voy a marcarle a mi esposo y le voy a decir, no, quiero hablar a Adolfo contigo. Y ya mi cuñado le va a empezar a decir, no, es que vine. Adolfo, Adolfo es el hermano que planeó la broma, tu cuñado. Ajá, sí, sí, sí. Ok. Entonces fue este tipo. ¿Saben el nombre del tipo, del enamorado? Sí, es Don Macario. Don Macario. Entonces, Don Macario se fue a presentar ahí, está, ajá, con Adolfo y luego... quiere luchar por el amor de mi suegra. Okay. Quiere invitarle el 24 a pasar Navidad juntos y decirle, ya hasta le compré unas sanguitas para pasar las noches juntos y así. Ya está. Pero dice, okay, que se la avientes bien así. Oye, entonces, ¿quién va a empezar la broma? Entonces, Adolfo. Ajá. Sí, aquí no, en el teléfono tú, le, ¿no?, puede marcar a mi marido ya. Más bien tú dijiste que ibas a empezar tú, ¿no? Ah, sí, así es. Bueno, yo ahorita que entra la llamada y ya yo le digo, oye, ¿qué onda? Adolfo quiere hablar contigo porque está aquí el señor este, ¿no? Oye, y si te pregunta de dónde estás llamando, ¿qué le vas a responder? No, pues, vamos a hacer la llamada de... le voy a decir que de la casa porque me acaban de poner la línea en mi casa. Ah, perfecto. Así es, Estoño, Karen. Oye, ¿me recomiendas marcar de un número público o privado? Pues de un público, sí, no importa. Él no, ahorita no, no creo, bueno, que... Yo, Don Macario, ¿alguna idea que me des de un tipo de perfil? ¿A qué se dedica Don Macario? ¿Qué es edad? Un señor ya grande. Ok. ¿A qué se dedica? No saben, supongo, ¿no? Que es tapicero el señor, dicen. Tapicero. Ok, ajá, listo. Pues vamos a darle, señores, las bromas están en tu show. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Eric Rubín y quiero desearles una muy, muy feliz Navidad para toda la banda del Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. Listo, chacludita. Macario. Buenas noches. Buenas noches, hijo. Habla Macario. Bueno, negro. ¿Qué pasó? ¿Qué andas haciendo? ¿Estás ocupado? ¿El número de quién es qué? ¿Qué crees? Que aquí sea el señor este, el viejito, el de tu mamá, que quiere hablar contigo. Que me dé la opción. No tengo tiempo ahorita para hablar con gente. Oye, pero es que está molestándome a mí. ¿Yo qué culpa tengo? Quiero la oportunidad. Ya hablé con sus hermanos. Ya vino ahora tus hermanos y tus hermanos le dijeron que sí, no sé qué. Dile que me dé la oportunidad, por favorcito. ¿Hoy? Nada más quiero la oportunidad de... No, dile que no. A ver, sí, habla con él, háganle pues. Me permite hablar con él. Bueno. Sí, bueno, señor, ahorita no tengo tiempo de atenderlo. Buenas noches, hijo. Otro día con calma platicamos. No, yo platico con mi mamá, no tengo que hablar con usted. Mira, no se preocupe. Sé que estás ocupado. Mira, te he venido a buscar. Sí, no se preocupe, hija. Nada más. Yo hablo con mi mamá. Regálame unos minutos, por favor, mijo. No seas descortés. Si eres tan amable. Nada más unos minutos, por favor. Mira, ya hablé con tu hermano Adolfo. Ya estuve hablando con él. Pero yo quería tener el acercamiento, ¿verdad? Porque, pues, sé que eres muy importante, no solamente para Maru, sino para la familia. Yo quería primero, pues, presentarme, ¿verdad? Mi nombre es Macario y quería ver la posibilidad de que, pues, te juntaras conmigo en la Navidad junto con tu familia. Sí, pero ahorita no lo puedo atender porque estoy haciendo unas cosas. Yo cuando esté ya con mi mamá, yo platico con ella y yo arreglo las cosas con ella. No se preocupe de lo demás. Pero es que ese es un tema que también vengo a hablar contigo porque ella está triste y ¿te acuerdas? No, que... no se preocupe. Escúchame, por favor. Escúchame, Francisco, por favor. Mira, sé que tu tiempo es importante. Yo vine aquí a molestar que muy amablemente tu esposa aquí con tu familia, pues, me reciben, ¿verdad? Me da harta pena. Pero, pues, yo cuando llamé por teléfono, al teléfono de Maru, ¿verdad? Que contestaron. Yo no quise causar ningún problema. Y Maru, tu madre está muy afligida porque pues hasta se dejaron de hablar. Por eso es que yo quiero urgentemente hablar contigo y pues platicarte de mis intenciones, ¿verdad? Maru y yo pues tenemos, nos entendemos. Sabes que ella con tu padre, don Lol, pues ya viven juntos, pero tienen problemas. No, déjale así, no quiero platicar con usted, déjale así. Mira, por favor, yo te pido, por favor, que me escuches, por favor, mira. Quiero que me escuches. Y no eso que no te he hablado de la metidita. No, hombre, ya no te encabrona. Oye, le hablé de don Lole y uy. Le di. Oye, tu hermano sí, perdón, tu hermano, qué baboso. Mi marido. Tu marido sí anda, pero bien sencillito, ¿eh? Sí, anda bien sentido porque su mamá no le habla. Oye, pero ¿sí está ocupado o no quiere hablar con el Roquito? No, yo creo que no quiere hablar con el Roquito. Bueno, pues vamos a volver a marcar, intentar. Okay. Y si no, te voy a pedir que le mandes un mensaje porque le dijiste que era el teléfono de él, ¿no? Sí, o sea, no sabe de dónde le estamos hablando. Ok, bueno. Vamos a volverlo a intentar. Tiene que contestar el hijo de la chilindrina. Las bromas en tu show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. El número que usted marcó está ocupado. Ya lo apagó, chancluda. Ay, qué falta de cortesía. Te digo que... Me está marcando a mí. ¿Lo voy a... ¿Me contesto? ¿Puedes juntar? Sí. Órale, vas. Júntale. Pide tu broma por WhatsApp 553-726-3482. Bueno, ¿qué pasó, negro? Ahorita yo hablo con mi mamá y estoy explico ya. No, yo no me vuelvo a pasar el número, yo no me vuelvo a pasar el señor. Pero tu mamá ni siquiera está. Qué grosero tu marido. Pero cómo, a ver, ¿y tú cómo lo saco de aquí? Qué grosero. A ver, pásamelo. Si yo he tenido, de verdad. Señor, tome. Francisco. ¿Señor? Yo, por favor, no seas irrespetuoso. Maru, Maru me dijo que lo que me iba a enfrentar, pero te parece igual que a tu padre, a Melitón, igual de culeros los dos, por favor. No, yo no me voy hasta que me escuches. Creo que... Yo no quiero estar escuchando, saques a la verga de ahí. No me faltes al respeto, por favor, Francisco, por favor. Pues, ¿va a faltarle el respeto a mi papá? ¿Usted quién sabe no, de la vida de yo en ningún momento le he faltado al respeto a tu señor padre. Él merece todo mi respeto. La chingada, señor. Debes entender que Mari, pese a su edad, todavía tiene necesidad de recibir afecto, cariño y también que yo le dé calor. Tiene todavía la necesidad. Sí, ahora. Si tú no quieres enfrentar las cosas, que eres igual que tu papá. ¿Por qué entonces te alejaste de ella? ¿Por qué? Pues es pedo de usted, yo no quiero saber nada más. Mira, tan yo la que me preocupa. Me preocupa. A mí no me platique, yo no quiero saber. Mira, hasta exponiéndome de que tú me falsas al respeto como lo estás haciendo, pues eso, aquí estoy. Pues es que quiere que le aplauda, ¿sí? Dando la cara, no quiero que me aplaudas de ninguna manera. No me des explicaciones. Ella está grande, y ya sabe que es su pedo. Usted también está grande, ya sabe cuál es su pedo. A ver. O sea, a mí me vale madre. Por favor, te pido. A mí me vale madre. Que te tranquilices, chingada madre, y hablemos como cabrones. Yo no quiero saber nada. No sé quién la haya llevado allá a mi casa, pero yo no quiero verla ahí con mi esposa. Adolfo jamás se comportó como tú te estás comportando. A mí me vale madre. No lo van a estar diciendo lo que pinche trailero, hijo de la chingada. Tenías que ser trailero, cabrón, que no respetas ni siquiera a una persona adulta. Pero bueno, yo hice mi intento. Y mira, si quieres, mándame a mí a chingar a mi madre. No, no tengo problema. Pero habla con tu madre. Estamos ya casi en Navidad. Habla con ella, no te alejes de ella, por favor. Lo único que te pido, ¿podrías hacerme ese favor? Ten los huevos suficientes para enfrentar a un anciano, cabrón. Nada más quiero que me digas cómo se oye el Panda Show. ¡A toda máquina! ¡Ay, Panchito! Oye, es una broma de tu esposa. Qué poca madre, la neta, qué poca madre. Oye, sabía por dónde pegarte, Karen, ¿eh? Caí. No, pero ya no me gustó porque la neta sí le daba la voz del Rocío aquel, pero... Hijo. Y eso que no te comenté cómo le abro las piernitas a tu madre. Panchito, mira, te voy a decir, con permiso de tuyo, mija, que amablemente me abriste las puertas aquí. Mira, Francisco, le gusta así empinadita y después unas pinches nalgas. De verdad, hijo. Oye, pero sí existió una llamada hace un par de semanas que habló un tipo, ¿no? Sí. O sea que lo sabía Karen, por eso te enganchó. Oye, pero ¿qué? ¿Tu mamá y tu papá qué? ¿Ellos ya muy liberales o qué onda? No, pues es que... Mi papá no se da cuenta que tuvo un accidente y ya no se puede valer por él solo, pero ahí se pasa de lanza. A ver, espera, tuvo un accidente y ¿qué pasó? ¿Qué tiene que el accidente? Pues ya no puede caminar bien. Ah, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, como no puede caminar bien, pues Maru quiere que la caminen, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? No, por eso, güey, no. Es lo que te digo, mijo, es que tu madre y yo jugamos a las carreritas, hijo de la... Sí, güey. Ya, dile por qué la broma, Karen. Ya, dile por qué la... Estaba sonando ahí, cuando yo le volví a marcar a ella, que acá, volvió a sonar así de tres, dije, nada, es otro pedo, ya. Ya caí. Pues mira, como quieras, pero sí te dimos una santa ensartada. La neta. Sí, la neta, sí. No. Karen, ¿por qué la bromita? Despídase de su peor es nada. Ay, nada más, porque lo amo mucho y adoro tu programa. Es para que se acuerde y ahora sepa que es famoso. Francisco, ahora sí que aplica. ¡Me gusta tu mamá! Te amo, negrito. También te amo, chaparrito. Pareces de lanza, ¿eh? Hijo mío y Karen, por favor, díganme, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, pandita. A toda máquina, pandita. Y con esto nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado en este juevesito. En este jueves de bromas del Panda Show. Ya lo saben, si quieren hacer ahí su cargadito para su mamá, su abuelita, su pariente. El WhatsApp está disponible en 503 Pandita. y el Facebook, el Pan Zambrano 25. Gracias, buenas noches. Adiós. Aquí llama el intestino. Cambio. Aquí llama el intestino. Cambio.